Más ni nunca estará mi mirada, porque sé que en el más allá tú me estás guardando morada. Tamo bien, tamo bien. Mi familia también, bien. Mis hijos también, bien. Mis amigos también, también. La riqueza que diste no son las cosas que son materiales, sino que no pueden ser vistas en lugares celestiales. Bendecido, bendecido. No porque tengo dinero, sino que en mi corazón te puse a ti primero. Bendecido, bendecido. No porque tengo fama, sino que tengo la paz cuando me voy a la cama. Gracias por el ton de la rima, solo hablo de ti en la tarima. La tristeza no me lastima, me saca lo malo de encima. Perdonamos el daño que nos hicieron y por eso estamos bendecidos y estamos bien. Estamos bendecidos, aquí estamos bien. Si yo corono, saben que lo mío también. Hoy ven que sonrío, pero ayer lloré. Fue muy difícil, oye, pero lo logré. Estamos bendecidos, aquí estamos bien. Si yo corono, saben que lo mío también. Hoy ven que sonrío, pero ayer lloré. Fue muy difícil, oye, pero lo logré. Mucha bendición para el que me bendice y el que no bendice. Cuida el corazón, oye, Dios maldice al que me maldice. Mucha bendición para el que me bendice y el que no bendice. Cuida el corazón, oye, Dios maldice al que me maldice. Yo estoy bendecido, estoy bien. Mi gente también. Hoy sonrío, ayer lloré. A Dios Padre Eterno por bendecirnos con toda bendición del cielo, permitirnos vivir de lo que amamos, ver a nuestros hijos crecer, darnos paz y que no sencillamente somos materia que ocupa un lugar en el espacio, sino que somos de influencia y bendición para esta generación. Canelo Pro, Doctor Roca, Natán el Profeta. Leyenda.